buena, tuve una parranda buena, para mí ha sido este lujo. Para mí ha sido este lujo. Esto me decía Genito, nos vamos a esa linda tierra.